Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet. Cone Fernández en Deportes. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Una canción que le gusta mucho a todo el mundo, sobre todo a los muertos. Hola, hola, pero muy buenas tardes a todos y a todas ustedes que están del otro lado, como todos los jueves a esta hora, y que no les vemos las caras, pero los presentimos. Así es. Buenas tardes, Silvia Barallobre. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo estás? Rodríguez? ¿Cómo está nuestro operador, Ignacio Horta? ¿Cómo va? Todo muy bien. Qué bueno tenerlos acá los dos de vuelta. Viste, estamos en tratativas, estamos en separación, pero... Yo hago las mediaciones. Ya animamos las asperezas. Hay problema de cartel. ¿Quién aparece primero? ¿Quién aparece segundo? Claro. ¿Viste? Pero bueno. Estamos escuchando a Charly García y vamos a escuchar todo el programa Cortinas de Charly. El gran Charly. Charly García que... ya empezaron los festejos del sábado, que el sábado en realidad cumple años, y hoy arrancó en el CCK, mega concierto. Están practicando, están poniendo al día todo, pero va a ser un concierto por streaming, gratis, en fin, un montón de cosas que vamos a ir diciendo de a poquito. Lo tenemos acá, vive acá unas cuadritas. Y cerca. Sí, vive cerca. Lo he cruzado más de una vez. Mirá, sí. Enorme, Charly. Yo, sabes que estaba buscando música para poner y no sabes qué poner. No sabes qué, viste. Tiene tantas cosas, es tan enorme. No, y además es una carrera tan larga, Oscar, y tan nutrida, digamos, producción. Que bueno, ahí él ha pasado por distintas etapas, en realidad. Como todo el mundo, la vida es dinámica, por otro lado. Sí, pero una vida, o sea, son 20 vidas de las mías, más o menos. Claro, no hablemos de la calidad, ¿no? Así que bueno, un homenaje para vos, Charly García, grande. Bueno, ¿cómo ha sido tu semana? Bien. Esta semana regresé a Buenos Aires el lunes. Dale, contame algo. Iba a venir, de hecho iba a ir para mi casa. Hemos llevado los perritos a la casa de mi mujer, de mi novia. Mi mujer, como convivencia. Y los dejamos allá en la casa de ella, que están los hijos. Son dos perritos de interior. Viste que hay plantas de interior y hay perros de interior. Chiquititos, no sirven para nada, para hacer lío nomás. Y los llevamos allá antes de ir a Corrientes, a la provincia. Y lo dejamos con el auto. Ahí dentro, lo dejamos en la casa, cuidado, muy bien cuidado. Así que gracias. Y bueno, el lunes temprano, el vuelo llegó tipo 9, 10 de la mañana. Y bueno, vamos para casa. Pero había una manifestación a partir de las 11 de la CGT. Yo me refería a que nos cuentes algo de Corrientes. De Corrientes está hermoso, está muy lindo, lindo. Sí. Mucho calor. Y yo hace, no, vos sabés que no, yo hacía 20 y pico de años que no iba. Sí. Y está obviamente muy cambiado, pero hay algo que uno tiene. ¿A qué lugar ese vicio? La ciudad? Corrientes Capital. Ah. Después estuvimos conociendo otros lugares. Paso de la Patria, Itatí, fuimos al Chaco, donde es mi mujer. ¿A los esteros? A los esteros de Liberá, no, porque está mucho más lejos. Está en mitad de la provincia. Y fuimos al Chaco, bien, conociendo gente. Uno tiene ese vicio, ¿viste? Cuando escucha o habla o lee. Yo lo primero que hago siempre cuando voy a otro lugar es poner el canal o la radio del lugar. Claro. Y vos más o menos sabés por dónde viene la mano periodísticamente hablando. Y es todo en contra del gobierno nacional, obviamente. Claro. Por eso no es raro. ¿Es la única radio que existe? No, hay más. Hay, por lo menos hay radios hay varias, hay dos o tres canales, pero están enfilados para el mismo lado. Criticando capaz que son mucho. Todos del pequeño grupo Clarín, a lo mejor. Y no sería nada raro, ¿viste? Porque eso es muy indirecto, pero yo digo, no hay algo que tenga de bueno el gobierno, salvo el tema de vacunación en algún punto, con muchas reservas. Después el resto es todo en contra. Y bueno, uno entiende por qué ganan los que ganan siempre. Un dato... No, perdón, no ganan siempre. Bueno... No ganan siempre. No, en esos lugares sí. Ah, no sé. En Corrientes hace años y años y años y años que no gana el peronismo. Hay otro peronismo, ¿no? Como uno Menem fue peronista, por ejemplo. Sí. Bueno, ese tipo de peronismo de el derecha... El presidente admirado por el expresidente Macri. Claro, bueno, ahí está, de todo dicho. Uh-huh. Y, bueno, un dato así de color, pero habla mucho del lugar. Ahí está muy bien, está arreglada porque es una ciudad. Y lo que hay falta son carteles que digan qué calle es, en fin, para qué lado va el tránsito. Pero está lleno de carteles de Ecocorrientes, es una unión que hace el PRO de Corrientes, porque este es la derecha de Corrientes, con el Ecocorrientes es un partido provincial, obviamente que abreva como abreva el ARI, la coalición cívica a Cambiemos, es lo mismo. Pero por cuadra, del lado de la vereda tenés tres carteles a color con la cara de tres personas, dos personas. Del otro lado de la vereda, otros tres. Pues, anduvimos bastante en colectivo. Que pertenecen a esta organización. Este mismo gobierno, de Valdés. Se llama el mismo gobierno. Sí. Y van a reelección, en fin. Pero bueno, esos ¿y son... ¿Y el qué es? ¿Cambiemos radical cambiemos? Cambiemos, no sé, es radical. No, ni siquiera no es radical. No, es pro. Es pro del Ecocorriente. Nada. Bueno. Disfrazan, ¿viste? Esas cosas. Ay. Bueno, veremos qué pasa este 14 de noviembre. Yo, verdad, no soy demasiado optimista, ¿no? Porque me comí el optimismo el 12 de septiembre, casi me atraganté. Nos comimos la curva, yo también me comí atraganté. La curva. Sí, pero bueno, está bien, ¿sabes por qué? Porque nosotros, sin querer, estamos en medio en una burbuja mediática de informes y de noticias y de opiniones. Y uno más o menos, en general, tiende a juntarse con gente afín. Claro, pero ¿sabés lo que pasa? Que tanto los de un lado como los del otro, de esta nunca bien ponderada grieta, viven o vivimos en esa especie de burbuja comunicacional. Sí, claro. ¿Sí? Vivimos en eso. Uh-huh. La diferencia es que los que están del otro lado, distinto del que estamos nosotros, de esta nunca bien ponderada grieta, tienen muchísimos más medios para informarse y para vivir en esa burbuja. Sí. Bueno, hablando de esto de las grietas y de las cosas que están tan en el candelero en estos días, viste que finalmente, entre dimes y diretes, idas y venidas y qué sé yo, que volvimos a esto que es muy conocido, francamente, lo del congelamiento de precios. Ah, sí. Yo lo viví, soy una mujer grande, lo viví, pero... Yo también. Varias veces. Sí. Y podría decir que nunca solucionó el tema prácticamente endémico que es la inflación en nuestro país. Así es. Por eso cuando algunos economistas que yo sigo, digamos, dicen que es un problema el de la inflación muy complejo, les doy la razón. Sí. Hubo en estos días, finalmente, te decía, después de estas idas y venidas y demás del nuevo secretario de Comercio Interior, Feletti, finalmente se firmó esto de 1.400 y tantos productos que van a entrar en esto de los precios congelados. A raíz de eso, bueno, noticias y publicaciones y artículos en cuanto medio se te pueda ocurrir, los que sí, los que no, los que tal vez, los que no sirve para nada, los que sirve para mucho, etcétera. Hay para todos los gustos, como siempre. Lo que sí creo que todos estamos de acuerdo, estemos donde estemos posicionados, es en cuanto a la concentración económica que reina en nuestro país. ¿Sí? Sí. Un artículo de página 12 hoy dice que el 74% de la facturación de los productos de todas las góndolas... ¿Cuánto? Perdona. 74. No te escuché bien. ¿Cuánto? 7,4. ¿7,4? No, 7, todo junto. 74%, sí, en las tres cuartas partes, digamos, sí, de todo lo que aparece de la facturación, uh-huh, de todos los productos que aparecen, sí, en nuestras góndolas en el país... Uh-huh. En el país corresponden solo a 20 empresas. Ajá, acá. Mira, pobrecitas. Entre ellas, Molinos Río, uh-huh, de la Plata, que tenemos luego, uh-huh, para decir algo de, sí, ellos, Arcor, Unilever, Mastellone, Coca-Cola, Danone, uh-huh, Cervecería Quilmes, PepsiCo, Nestlé, Bagley, uh-huh, y algunas, uh-huh, más. Uh-huh. Te cuento algunos datitos de números, muy cortitos, porque siempre sabemos que es tedioso en la radio. Sí, ¿no? Los números, sí. Arcor. Sí. Conocidísima. Sí. ¿Quién no compra sus productos? Informó que en el segundo trimestre de este año uh-huh, 2021, su ganancia ha sido de 4.900 millones de pesos. En el segundo trimestre de este año, es decir, desde abril hasta abril, mayo, junio. ¿Qué significa estos 4.900 uh-huh, millones de pesos de ganancias? Uh-huh. Un 27% por encima de lo que ganó el año pasado, sí, en el mismo periodo. Claro, periodo contra periodo. Exacto, uh-huh, un 27% sí, sí, sí, más. Muchísimo. Eso Arcor. Molinos. Arcor, déjame decir una cosita. Dale. Hay un tal Luis Alejandro Pagani, que es el presidente y CEO. Uno lo ve, este hombre... aparece en algunos programas hablando de cosas y bueno, en fin. Después vamos a tener un audio de Berkovich que habla un poquito, no solo de Pagani o no de Pagani, pero de esta gente que está en un grupo que se llama IDEA. Sí, sí, claro. Bueno, ahí está toda esta gente que hay que ponerle nombre, después vamos a ponerle marcas. Sí, sí. ¿No? Porque uno dice Arcor, pero uno cuando compra una galletita, mira. Son aquellos que hace mucho en el programa aquel del periodista. Neustadt. Decía que son empresas que. Que le interesa el país. Que les interesa el país. Sí. Son las mismas, ¿eh? Son las mismas. Sí. Molinos Ríos de la Plata, ¿no? Uh-huh. Que uh-huh, es una de las que más se resiste a la aplicación de esta medida de los precios congelados. Le comunicó a la bolsa el resultado de sus ganancias para el primer semestre de este año. Perdieron. Semestre, seis meses. 998 millones de pesos de ganancias. Contra la misma franja en el almanaque del año 2020, que fueron 912 millones. O sea, casi mil millones. Aumentaron en 100 millones sus ganancias, sí, para hacerlo apenas simple. Ledesma, opa, la, uh-huh, epa, el azúcar. Ledesma, yo hace mil años que no compro azúcar. Yo Ledesma, tampoco, ya hace mucho que no compro. Compro cualquiera que es más o menos, no es blanca, te digo. No, que compro, los granitos son más grandes. Sí. Bueno, es de la famosa familia Blaquier, que está siendo juzgada últimamente, uh-huh, creo que ya lo condenaron a uno. Uh-huh. Reportó a las autoridades también de la bolsa bursátiles una ganancia de 5.200 millones de pesos, casi en esta parte del año, casi quintuplicó 5 veces más lo que había ganado en la misma franja en el año 2020. Bien, a todo esto hay que pensar. ¿Vos aumentaste tus ganancias en ese porcentaje, no en esa plata? No. Es más, por ahí hasta quedaste sin laburo entre el año y este año. Todo esto que uno putea y se enoja, ¿a dónde va esa plata? Pensalo un poquito más, porque el congelamiento es como una medida extrema para frenar la inflación que no llegó a servir. No. El tema es que uno se sienta con estos grandes formadores de precios, son dueños de la pelota. Sí. Ya, mirá, un ejemplo futbolero, ¿me dejás jugar? Sí, pero cada vez que sale la pelota la vas a buscar, la limpias y me la traes. Ay, no digas ejemplos futboleros, porque me hace acordar a un personaje. ¿A quién? Que cada vez que habla o hablaba. Sí. No, perdón. Por favor. Estamos refiriéndonos al expresidente Mauricio Macri. Tomé mate, me va a hacer mal. Por el vocabulario que maneja. Sí, claro. Usted, esa geopolítica que tenía. Bien, ¿no? Jugando al tenis. ¿Puedo jugar al tenis? No, al tenis tampoco, porque los jueces. Tampoco, y jugaban con... Sí, busquemos otro deporte. ¿El fútbol femenino? No, tampoco. Fútbol. ¿El básquet? El básquet, bueno. ¿Puedo jugar al básquet? Y no tenés altura. Bueno, no, pero... Pues, bueno, el dueño de la pelota me dice, cuando va la pelota afuera, la lavás, la lustrás y me la pasás. Listo. Claro, es claro. Eso. No, ¿cómo hago para jugar yo y encestar un triple? Esas son esas cosas que es muy difícil. Yo con tu altura creo que no encestarías nunca jamás un triple. No, yo tampoco, pero viste, me tengo fe. Voy por abajo. Perdón de todo. Que te lo diga así tan frontalmente. Me está tratando de petiso. Por estas cosas después se pelean, miren. No. ¿Viste quién trae los problemas a la mesa? ¿Viste? pero es cierto, no se puede discutir con esta gente. La otra es, bueno, Feletti, por ahí si encuentro lo que republiqué, te lo digo, vos seguís. No, quiero decir, porque recibí hoy un... Bueno, hoy me imaginemos cómo estuvieron las redes, ¿no? Pim, pam, pum, todo el día. Bueno, recibí un WhatsApp donde dice los productos... que son de origen de la empresa Molinos Río de la Plata, que produce en sus 14 plantas productivas que tiene en nuestro país, 14, sí. Oscar, ¿no? Y que por ende es una de las más importantes de Latinoamérica, esta firma, y es la que de movida nomás dijo que no adhiere a este acuerdo del congelamiento de precios por 90 días. Quiero decir cuáles son sus productos, sí, que son de consumo favor. Masivo, por sí, otro por lado. Favor. Te propongo algo. Decí una partecita y lo escuchamos a Berkovich, dale, y después seguimos. Luchetti. Ajá, fideos. Yo te digo, a ver si jugamos una empresa de productos y de respuesta. Dale. Matarazzo. Granja del Sol. Fideos. No, Granja del Sol no son fideos. Ah, no, patitas. ¿Pero no, qué no. decís? Por no, no, no, no. un punto menos. Gallo. Sí, arroz. No, me ayude. Gallo, Terrabuzzi. Galletita. Don Vicente. Fideo. Sí. Favorita. Harina. Dale, pasalo a Berkovich, porque me duele el estómago. Pasalo a Berkovich. Pero Manuel Agis puso el dedo en la llaga la semana pasada en Idea, ahí mismo, en el lugar donde nacen estas ideas y donde empiezan a reproducirse. Dijo el costo salarial cayó a la mitad. Estamos regalados los que trabajamos en esta radio, los que trabajan en el kiosco, en la mercería. Está regalado también el empresario pyme, que está aplastado entre unos costos que crecen, que no son los laborales, y unos precios que no le permiten vender porque la inflación se come su propia rentabilidad. Tenés el caso de Arcor, por ejemplo, una empresa grande. Tuvo desde 1945, cuando empezó a laburar Arcor, escuchá este dato. ¿Cuándo perdió guita? ¿Su balance dio pérdida en algún momento? Sí. 2002, la peor crisis de la historia argentina, 2001-2002, 2018 y 2019. 2 años seguidos del macrismo. ¿Ahora está perdiendo guita de vuelta? No, ahora está ganando. Ahora que aumentan los precios de los alimentos como locos, está teniendo ganancias de vuelta. Y el cuco de los juicios laborales también está exagerado. Es mentira que todos los empleados se la pasen haciéndole juicios a los empresarios por indemnizaciones. Es mentira. Sobre 6 millones de empleados en blanco, es menos del 5% en 10 años, en 8 años. El que hizo juicio, pero en realidad eso si lo tomás solo sobre los que están en blanco, porque muchos de esos juicios son para empleadores que los tenían en negro a sus trabajadores, entonces es menos porcentaje todavía. En la salida de la crisis, con doble indemnización, el desempleo cayó brutalmente cayó, de 25% a 8%, con doble indemnización. O sea, los empleadores, sean chicos o grandes, contrataban gente porque había negocio, había guita. Pero ellos repiten la idea una y otra vez. En Noruega hay el 30% de empleados públicos, mucho más que acá en Argentina. Y el seguro de desempleo de Noruega, ¿sabes cuánto es? 2.500 euros. 300 lucas por mes recibe un noruego que no labura. ¿Eso cómo se financia? Con impuestos altísimos sobre los ricos de Noruega. Que acá, cuando se pretenden aplicar desde el Estado, estas mismas ideas, las de Idea, agarran y dicen, no, así no va a invertir nadie. Estamos mal, pero se puede estar peor todavía. Tengamos cuidado. Hay ideas que no funcionan. Claro, Berkovich, más claro, imposible. Sí, hay ideas que no funcionan. Ideas que no funcionan y siguen insistiendo. No, siguen boicoteando cuanta cosa haya y siguen mintiendo, desinformando, no teniendo quizás, porque yo no sé si es que desinforman por una cuestión absolutamente voluntaria para producir los efectos que produce, o desinforman por la ignorancia que tienen y porque no están informados realmente. Como, por ejemplo, esto que pasa en Noruega, ¿cierto? Sí. Bueno, te sigo, hagamos el ping-pong ese. Dale. Estábamos en favorita. Gano algo. ¿Favorita? Sí, ya te dije, harina. Harina. Un punto para mí. Me anoto los puntos. Exquisita. Tortas. Canale, galletitas. Vitina. Vitina, la vitina. Arlistán. Café. Cruz de Malta. Café, y yerba también. Yerba fundamentalmente. Cocinero. Aceite. Lira. Aceite. Minerva. Aceite y jugo de limón. Jugo de limón. Nobleza. Nobleza gaucha. Nobleza gaucha, ya está. Blanca flor. Harina. La salteña. Tapa para empanada. Sí, y tanta otra cosa. Vengo ganando. Después de todo esto, que son productos que compramos absolutamente todos, todos lo compramos, o casi todos, a mí me parece que es hora que de una buena vez los ciudadanos nos pongamos los pantalones largos, para hacer una metáfora absolutamente patriarcal, sí, claro. Y le demos algún escarmiento a esta gente. ¿De qué manera? Les quiero pasar un 08. Sí. Un número de teléfono para que todos aquellos que veamos que en este listado de 1.400 largos productos no se cumple el congelamiento y siguen sucediéndose semana tras semana los aumentos, que llamemos gratuitamente y anónimamente a este teléfono para comunicar el no cumplimiento. 0800 666-1518. Lo repito. Dale. 0800-666-1518. Bueno, perfecto. Tengo algo que habíamos compartido no la semana pasada, sino la anterior, que tiene que ver con eso. La cantidad de empresas que tienen en el mercado, que son dueños de todo, casi. De cortito, así. Como para que vayan viendo, aceites, hablaste vos de esta Molinos. Molinos Río de la Plata. Son tres empresas en total que tienen el 91% de la facturación total. Una Molinos. Exacto, una de las más grandes. Gaseosas y aguas saborizadas, tres empresas. Uno ve un montón de marcas, son de las mismas empresas. Jugos en polvo, ¿cuántos juguitos hay? No, hay dos empresas que tienen el 100% de la producción. Azúcar, hablaste vos de una. Hay tres empresas que llevan el 86%. Algo que te comentaba fuera del aire, de empresas que hacen cerveza, uno dice, hay un montón de cerveza. No. Cualquier cantidad. Son dos. Y uno creía que Quilmes, de mi barrio, de mi zona, era Argentina. No, la compró Brahma, que es brasilera. O sea, no importa, que no existe más como empresa argentina. De cervezas hay dos. De empresa de leche hay una sola, que tiene el 78%. Embutidos, una empresa, harina, dos empresas, fideos, una sola empresa, con el 81%. Vas a encontrar otra. Ay, Oscar, no. Limpieza, dos. Hay algo, cuidado personal, dos empresas. Fíjate que hay un dato, como para terminar, y vamos al primer tema de Fito Páez. La mayoría o un gran porcentaje de las publicidades en ciertos horarios son de limpieza. Limpieza. Limpieza y cosmética. Claro. Cremas, shampoo, cosas para limpieza. ¿Cuántas empresas hay? Sumamos son cuatro. Cuatro empresas. Bueno, no, es espantoso. Ahí por va eso tu te plata, digo. Ahí va tu plata. Cuando criticás tanto, viste, las medidas, recordá que la primera fue tratar de ver si se, por favor, no, precio. Vamos a escucharlo a Fito, por Dios, porfi, cadáver dale. Exquisito. Fabulosa sinfonía universal.

de teléfono, un 0800, a donde poder comunicarnos cada vez que veamos que no se cumple. Justamente, con este. Justamente yo lo comenté y lo dije bien lentamente para que nuestros oyentes tomen nota de él. Sí. Ah, mirá qué bajito que está, que no lo escuché eso. Por ahí justamente sí. Me había levantado en ese momento y no, como está tan bajito, no puedo escucharlo, por eso. Bueno, es un tema... Tremendamente preocupante, Julia, ¿sí? Muy, muy preocupante al punto. Hoy, por ejemplo, estuve en la fiambrería, a donde habitualmente hago la compra semanal, si se quiere. Ponerle que con un poco de dificultad alcanza para una semana. Uh-huh. Y siempre más o menos es la misma cosa que uno compra para una semana. Claro. Bueno, en una semana, les digo... sin hacer unos gastos espantosos, sí, trato de comprar un jamón que sea un jamón natural, que uno dejará de comprar también jamón natural y comprará jamón de plástico, no sé, lo contrario natural que es. Claro. Pero si la semana pasada costaba todo esto que he comprado, 1.500 pesos, hoy me salió 1.900 pesos. Claro. Okay, no, los aumentos son así, son 500 pesos más que la semana anterior. Uh-huh. Sí, sí, no, sí. Es un espanto. Un verdadero espanto. Como para terminar te digo, y uno tiene que pensar a dónde va esa plata. Yo sigo jodiendo con esto porque uno se enoja, se queja. Sí, está bien. ¿A dónde va la plata a esta gente? A los bolsillos de esta gente. Que estuvimos comentando, Julia. Sí, los porcentajes horroroso. Brutales que han... incrementado sus ganancias con respecto al año pasado. Sí, bueno. No, es una cosa... Vayamos a la literatura. Vayamos a la literatura, favor, que bueno, hoy el tema que nos va a ocupar, si bien, bueno, por supuesto que no habla de inflación, pero no es como para morirse de risa tampoco. No, claro. Estuve hojeando cosas sobre este libro y de verdad... preocupante, podría decir también, ¿no? También. Inquietante, si se quiere, ¿no? Uh-huh. Y soberanamente atractivo de leer, como a mí me resultan todos los libros de Manuel Carrer, que ya este es el tercero que vamos a comentar en este espacio. En primer término, hace ya unos cuantos años hablamos del reino, y creo que el año pasado o el anterior hablamos de El adversario, que ahí ya había cambiado la ficción deliberada. Si bien en El reino hay mucho que no es ficción, en El adversario ya no hay nada de ficción, y en este tampoco lo hay. Este se llama yoga. Yoga, que es una práctica que cultiva Carrer desde hace muchísimos años. Es un hombre de 60 años, Carrer, y yo creo que hace como 40 que practica yoga, con las distintas disciplinas y las distintas modalidades de practicar esa esa disciplina, si se quiere, ¿no? Que es tan enriquecedora, y que lo hace de un modo tan a conciencia y tan pensado y tan profundo como fue, que esto lo vimos en El reino, su periodo cristiano. Así cuando es. Él abrigaba y creía profundamente en el cristianismo. Es un hombre que yo diría, y él mismo de sí mismo lo dice, es francamente obsesivo para las cosas, ¿no? Uh-huh. Trata de ser muy, muy consecuente con todo lo que inicia. Y es un tipo de Podríamos decir extremo, ¿sí? Sí, también. Sí. Bueno, esto que le ha pasado, esto que relata que le pasó... yo creo que tiene que ver un poco con este extremismo de su personalidad, ¿cierto? Sí. Entonces él empieza este libro a donde se cuestiona, tiene hace un reportaje muy interesante. Él estuvo aquí en Argentina en el año 2019, a fines del... más o menos hace 2 años para este momento, en el 2019, y le hacen un reportaje muy interesante y de unas charlas lindísimas, que debe haber sido muy lindo poder asistir a ellas, porque es un tipo muy encantador, ¿no? Sí, a pesar de que, como buen francés, es muy soberbio y tiene esa cosa así, pero a la vez tiene una cosa de mucho sentido del humor, ¿no? Sí. Es una persona atractiva. Y bueno, y él mismo se cuestiona. No es que se cuestione, pero dice, ¿qué es lo que escribe? No escribe autoficción, sí. Sino que, si bien dice que tiene mucho de auto lo que él escribe, es todo real, es todo verdadero, uh-huh. Que también pone en tela de juicio y de análisis que qué es verdad, ¿no? ¿Cuál es la verdad y desde dónde se mira? Bueno, ya muchas veces hemos hablado de... ¿Cómo se podría entender este concepto de autoficción? De autoficción, bueno, que es basado en su propia vida, digamos, uh-huh. En su devenir. Claro, su biografía. Elabora en una ficción, uh-huh. Porque eso también me parece que es esta cuestión de tanto detenimiento en qué es ficción y qué es real y cuánto tiene de personal en un autor. Yo creo que todos los escritos tienen absolutamente todo de personal de quien los escribe. Sí, sí, es imposible pensar de otro modo, porque por eso los escribe esa persona y no otra persona que escribe. Mirá, se me ocurrió esto. Él se contesta la pregunta de que, ¿qué hubiese hecho yo si en vez de agarrar para este lado, en mi vida agarraba para el otro? Tenía otra historia distinta. Y uno se queda con eso. Él la sigue, esa ruta, y termina siendo una historia de lo que supuestamente le podría haber pasado. Tal cual. Es un ejercicio muy bueno. Pero esa es la capacidad de un escritor, realmente. Esa maravilla que tiene un escritor de crear vidas, crear personas. Sí. No, a mí me fascina eso. No sé si es directamente crearlas, porque debe haber personas como esas que supuestamente son una creación literaria. Seguramente, pero a esa persona la crea el escritor, a la que está ahí, claro, en las páginas. Sí, está sí. Creada por él. Seguramente hay personas con esos perfiles, es indudable, ¿no? Uh-huh. Indudable. Sí, claro. Algún sesgo debemos tener todos por ahí en algún rinconcito. Pero como somos todos únicos y singulares también al mismo tiempo, este señor, todo lo que hoy estuve leyendo sobre él y sobre su obra, realmente me impactó. Yo espero que vos continúes y después te quiero hacer un par de preguntas, Julia. Sí, bueno, como quieras. Bueno, el libro este empieza siendo, él cuando empieza a escribir este libro, cuando tiene esta idea, piensa hacer un libro ameno, sí. Un librito sobre el yoga y sobre esta disciplina que claro. A él tanto le gusta. Y después resulta que mientras lo va escribiendo, si bien lo escribe más o menos con 2 años de diferencia, de acaecidos los hechos, no sí. Es que no es un diario lo que escribe, no. Y bien tiene medio esa estructura que a mí me encanta y que creo que es como una tendencia actual, en los capítulos muy cortitos, me parecen ajá, fantásticos está los capítulos cortitos, sí. Están gusta, muy buenos, sí. Permiten prestar mucha atención, es muy fácil ubicarse en el texto con claro. Capítulos cortitos, uno dice, porque es cuando pasaba esto, es fácil encontrarlos hasta materialmente en el libro. Te ordena la lectura, Julia. Absolutamente. Sí, bueno, sí. Este libro tiene como 200 capitulitos, uh-huh. muy cortitos, algunos son de una hoja nada más, ¿no? Uh-huh. Nos reíamos con una nieta mía el otro día porque decía, está buenísimo, porque vos decís, anoche me leí como 30 capítulos. Claro. Leíste un montón. Bueno, pero eso acerca mucho a la lectura a la gente. Pero ¿eh? Claro, yo creo a mí que me gusta la mucho. Facilita, sí, la sí, ordena. Sí, sí. Sí, sí. Exacto. Bueno, es un autor... también muy muy vendedor, sus libros se venden muy bien, tiene muy buena salida. Este libro, apenas salido, tuvo una repercusión tremendísima, se vendieron 200.000 ejemplares, creo que en un rato, no más, ¿no? No logró ese libro sobre el yoga tan liviano, digamos, tan de fácil, tan simple como él pretendía. No, desde luego que no, porque incluso hasta si uno quiere, se puede dividir este libro como en dos libros o en dos partes. Uh-huh. Una primera parte a donde él habla de su experiencia esta de la meditación, que es apasionante realmente. Después les voy a leer algún textito, alguna partecita, como siempre me gusta hacer, uh-huh. A donde él empieza a contar cómo es esta cuestión de la meditación, uh-huh. en fin, y qué sé yo, y habla del asientito este a donde se almohadona, a donde se sientan, claro. y de cómo colocar la espalda. Claro. En fin, toda esta cuestión de posturas. Y luego, en determinado momento, ya antes incluso de que él tenga esta profunda depresión que termina en una internación de 4 meses aproximadamente en un neuropsiquiátrico, a donde le diagnostican, recién, mirá, un hombre grande ya, bipolaridad. Uh-huh. Y bueno, a raíz de esto es que quiero hacer algún comentario, cuando me lo permitas. Bueno, y lo que quería comentar también, que es tremendo, ya lo hemos visto, y también en otra escritora francesa y en alguna otra inglesa también, que se ve que yo aquí en nuestro país no tengo esta noción de que esto suceda tanto así. Son sometidos a electroshocks estos pacientes, uh-huh. estos escritores. Digo, qué experiencia tremebunda, ¿no? Okay. Horripilante, te diría. Tal cual, uh-huh. cual. Pero se ve que en Europa es una cosa más habitual, si se quiere. Y en el gran país del norte también. También, ¿no? Sí. Ajá. Uh-huh. Así que, bueno, hay unos cuantos escritores que han tenido que pasar por esta tremendísima experiencia. Y entonces les contaba que el libro queda como dividido en dos partes, si se quiere. Esa primera parte, un poco más liviana en el sentido de que no tiene este drama tremebundo, y una segunda parte, que es la parte de su internación y de su diagnóstico de bipolaridad, de su divorcio matrimonial que acaece, claro. a raíz de una infidelidad de él, sí. Se separa de su mujer. Ahí también él es un fervoroso, ¿cómo se dice? Piensa que la literatura tiene que ser verdad, pero resulta que ha firmado con su después ex mujer, con quien ha estado casado durante 13 años, un contrato de divorcio, en el cual dice que no puede hablar para nada de ella. Entonces hay un montón de capítulos que tiene que borrar, claro. y tiene que inventar, ahí tiene que inventar personajes para poder suplir la ausencia del personaje, pero de la persona, de su uh-huh, mujer, que no puede aparecer, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, esto dicho con respecto a estos dos libros en los cuales se transforma. Después también habla de el atentado de Charlie Hebdo en el año 2000, hace ¿en qué poco, año fue? Hace 2015, pocos años, sí. En el 2015, uh-huh. Habla de los migrantes afganos e iraquíes en Grecia. Él tiene una casa de vacaciones, me imagino que será en Grecia, y bueno, y allí tienen ese problema desde hace ya unos cuantos años, muy muy serio, ¿no?, con los inmigrantes afganos e iraquíes, esas guerras espantosas que se siguen sucediendo. Y bueno, pero les quería contar, a ver, leerles un poquitito, a ver a dónde era. Dice: estas líneas decepcionadas las escribí en la primavera de 2017, 2 años después de los hechos que cuento, en una habitación del Hospital Saint-Anne, donde entre 2 electroshocks intentaba mantener sujeto mi ánimo errático y en ruinas, surciendo este relato. Bueno, así ven como... Con respecto a eso, entonces, yo quiero decir esto, en realidad, porque me toca muy de cerca esto del diagnóstico de bipolaridad, muy de cerca por mi trabajo, por mi formación, digo, ¿no? No porque yo la tenga, la afección. No, claro. No, bueno, pero no está mal aclararlo, francamente. No, ni vos, claro. ni tu otra voz. No. Bueno, pero de verdad, creo que todos sabemos que desde hace cierto tiempo, uh-huh. en realidad, lo digo para en lo que a nuestro país se refiere, ¿no? Hay como diagnósticos que uh-huh. se van dando según la moda, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Nadie uh-huh. desconoce esta manera tan ligera de decir, ah, bueno, es un histérico. Sí. O aquella otra manera tan ligera o aún más, ah, es un psicópata. O los niños, tantos niños en edad escolar que padecen ADD. Sí, claro. O también hemos escuchado hasta el cansancio, no, aquel es un border. Sí. O, bueno, y esta es casi un panic attack o una crisis claro, de pánico, claro. Es como la frutilla del postre, ¿sí? Uh-huh. Todas estas nomenclaturas diagnósticas, en realidad, pasan a ser usadas con tanta liviandad, sin ningún tipo de formación profesional al respecto, en realidad, y son largadas, y no me refiero solamente entre amigos o entre conocidos, lo que es también no es nada simple, pero lo que es aún muy grave es cuando esto se despliega en los medios de información, ¿sí? Y se habla de ADD, se habla el locutor, el periodista o el panelista, uh-huh. o el sí, panelista sí. habla de estas afecciones. Algo de esto pasa con la bipolaridad también, ¿sí? Ahora hay mucha gente bipolar, muchísima uh-huh. gente bipolar. Entonces yo me pregunto, ¿por qué hay tanta gente con este diagnóstico, no? ¿Es un producto de la época? Así como histérica. Pero el diagnóstico... Pero el diagnóstico en este caso que mencionás, ¿es un diagnóstico médico, profesional, sí, o es un diagnóstico de... Pero quiero decir, ¿o es un diagnóstico de los medios, como claro, estabas mencionando? No, los medios utilizan claro, estos términos. Claro. Utilizan estos términos. No, pensé que decías, porque como los medios también dicen que hay tanto de esto, uh-huh. hay tanto uh-huh. de lo otro, claro, pensé no, que no. era... Utilizan los términos muy livianamente, pero ahora sí. hablemos de la bipolaridad porque me parece muy interesante. Yo no estoy de acuerdo en absoluto con esa palabra. De hecho, uh-huh. no estoy de acuerdo. Uh-huh. Forma parte de un diagnóstico o de un manual de diagnósticos que proviene de la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos. Uh-huh. Uh-huh. Y esa Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos baja un manual de diagnósticos al mundo occidental. Bueno, ¿sí? claro. a Europa y a América, ¿cierto? Claro, sí, sí. claro. En ese manual, que se lo nombra con sus siglas, DSM, del cual he hablado varias veces sí, acá, claro, Oscar, claro, ¿no? Claro. Aparece este término bipolar, el trastorno sí. afectivo de la bipolaridad, se llama. Sí. Yo me pregunto, el que haya tantos, no soy solo yo la que me lo pregunto, ¿no? El que haya tantos bipolares o diagnósticos de bipolaridad, ¿es un producto de la época o es una necesidad farmacéutica? Me juego por la segunda. Claro, lo mismo que la ADD. Claro. Bueno, pero por lo que decías vos y lo que te escuché decir también en otros momentos, que ese manual es una ecuación que termina en un... Una pastillita. Sí. En un remedio. Algún día vamos a hablar de él otra vez. Sí, sí. Pero bueno, el psicoanálisis, que es donde yo me he formado y sigo en él, en realidad no habla de bipolaridad, sí habla la psiquiatría, claro. que es otra disciplina claro, la claro. psiquiatría. Uh-huh. Pero ni mis colegas psicólogos, ni mis colegas psicoanalistas hablan de bipolaridad, sino que seguimos utilizando los términos hasta freudianos y lacanianos, que es manía y melancolía. Ah, ¿sí? Eso te iba a preguntar, claro, ¿cómo lo nombran? Si no, siempre, no lo nombran bipolaridad, no, ¿cómo la nombran? Como un cuadro melancólico, que es una tristeza uh-huh, profundísima, uh-huh. profundísima, sí, sí. y además ese sujeto se siente como invadido por el sentimiento de culpa, el melancólico claro, me refiero, claro. pero es gravísimo, ¿eh? Es una no, sí, claro, es no. gravísimo. Y la contracara de esto es la manía, que es lo contrario exactamente, ¿no? Es la exaltación de todo, uh-huh, la uh-huh. exaltación del humor, la exaltación de la vida social, una alegría excesiva. Por eso te claro. decía recién exceso en este escritor. Claro, de claro, verdad. Claro. Debe claro. haber sido su costado maníaco, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y luego claro. este costado melancólico. Y por último, el tema de los electroshocks o de la terapia electroconvulsiva, que es como se llama, efectivamente se utiliza, y en estos países del hemisferio norte mucho más que acá. Uh-huh. mucho más que acá, porque ellos sostienen un abordaje de estos cuadros más serios, psiquiátrico y farmacológico, nada más, no psicoanalítico, también, digamos, agregando el abordaje psicoanalítico. Pero bueno, yo creo que este hombre, Manuel Carrer, ha padecido ese tratamiento, pobre hombre, que no es sin secuelas, ¿eh? No es sin secuelas. Matan neuronas con eso. Exactamente. Claro, con el Eurojack se matan neuronas. Exactamente. Además, ver la escena de cómo es la aplicación de esto, verdaderamente es dantesco. Bueno, es hay una tortura. Una tortura con el electroshock, es una cama casi de tortura. Claro, bueno, quería aclarar esto. Es la naranja mecánica, ¿se acuerdan? Claro, exactamente. O cómo era la otra famosísima que pasó también a la historia, que le hacían el electroshock, que era un tipo muy... No sé, yo recuerdo la naranja mecánica. Sí, bueno. Ya me voy a acordar después de que cortemos nosotros. Seguramente. Bueno, interesantísimo este libro porque da para tantas aristas, ¿te das cuenta? ¿No? Se abren muchas ventanas. Además, como siempre, tan agradable de leer, muy agradable, muy interesante, uno aprende muchísimas cosas distintas, ¿no? De distintas disciplinas, de distintos órdenes, muy interesante. muy agradable, si bien no es para reírse, pero bueno. No. Y de verdad es el tercero que compartís con nosotros, Julia. Seguramente habrá más. Bueno, yo quiero comentar algo. Para mí es uno de los mejores escritores del momento. Sí. Ahora que están hablando ustedes dos, quiero comentar algo. Acá hay un arreglo con la embajada de Grecia, ¿puede ser? Sí. Porque están hablando de Grecia hace no sé cuántos libros. ¿Qué están queriendo decir? ¿Que ¿Nosotras? Se quieren ir? ¿Se quieren ir ustedes a Grecia? No. Porque casualmente tengo un pasaje. ¿Vos vendés pasaje? No, ¿qué pasaje? No, digo, porque escuché Grecia otra vez y dije, mira otra vez. Y bueno, debe ser la gana de ir, ¿no? Es la cuna. Claro. De esta parte del mundo es la cuna. Sí, por supuesto, claro. Bueno, claro. Julia, riquísimo, como de costumbre, tu selección de libros. Contás con nuestra aprobación, Julia, realmente. Me alegro mucho. Bueno, un beso enorme y te esperamos el jueves. Un beso grande. Muy bien, un beso grande para ustedes. Chau, hasta luego. Palabras, se acercan las bandas de rock and roll. Para publicitar en Más Vale Magazine, comunícate con nosotros a másvalemagazine@gmail.com. Bien, últimos minutos de esta primera hora, le queremos recordar que haga calor, estamos esperando un cafecito, que nos inviten con un cafecito. El cafecito se toma cuando hace calor, cuando hace frío, cuando está templado. Sí, se toma. Nosotros necesitamos un cafecito. En esta época del año hace falta un cafecito. Es una especie de colaboración para mantener nuestro querido programa de radio. Así que les agradecemos. Hay alguien que también había comprado unos cafecitos allá por el principio, cuando arrancamos con esto, que es Pulseras Bell. Tiene esta primera feria en la que participa. Es el sábado 30, no este sábado, sino el otro, en Gorriti 5099 de Palermo, a una cuadra y media de Plaza Serrano, de 14 a 18. Los espero. Gracias, Espacio de Emprendedores, se llama el lugar. Está bueno. Por favor, repetilo. Sí. Sábado 30 del 10. Gorriti 5099 Palermo, a una cuadra y media de Plaza Serrano, de 14 a 18, sábado que viene, y es un espacio de emprendedores. Recuerden, compren pulseras muy lindas, pulseras, de hecho, pero compren artesanal, que siempre, y no le dé ganancia a los que traen cualquier cosa de afuera. Sigamos con eso. No. No se olviden de nuestro cafecito. Y nuestro cafecito, por favor. Es una manera figurada de pedirles que nos ayuden, que colaboren con este programa. Se trata de eso y apenas son Sí, siempre. Bueno, escuchemos un tema para cerrar esta primera hora de Pink Floyd y ya volvemos, no se vayan.